Hola a todos, compañeros del curso de Sky en Educación, profesor José Rodríguez. Mi nombre es Gundisalvo Blanco Abril. Les estoy conectado desde Armenia, Quindío, Colombia, conocido como la región del Eje Cafetero. Actualmente estoy vinculado al programa Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística, que en modalidad virtual ofrece la Universidad del Quindío desde Armenia para todo el país. La Universidad del Quindío cuenta con aproximadamente 30 programas entre presenciales, 7 a distancia tradicional y 3 ofertas con la metodología virtual de aprendizaje. Nuestro programa es el único programa profesional en Colombia con ambiente virtual de aprendizaje en el área de bibliotecología y archivística. Nosotros también trabajamos con la plataforma Moodle y mi función específica es trabajar la parte de metodología en la inducción que se le hace a los estudiantes y a los docentes que se vinculan al programa. Allí entonces diseñamos el proceso de interactividades e interacciones que son propias de Moodle, que son propias de la filosofía constructiva y del constructivismo social que se hace a través de Moodle. En esta incursión por la web 2 y resultado de un plan de mejoramiento que estamos haciendo desde el proceso de autoevaluación, hemos creado nuestro propio canal de videos en YouTube para la comunicación con nuestros docentes. Si bien nuestro programa tiene énfasis en lo asincrónico, los docentes y los estudiantes requieren, necesitan, piden encuentros sincrónicos, porque el 90% de nuestros estudiantes provienen de una escuela eminentemente tradicional presencial. Lo que hemos hecho desde la sincronía es trabajar básicamente con el chat de Moodle, de pronto con el Messenger, Hotmail, Yahoo, pero son programas que se bloquean, que se caen fácilmente, y por eso ahora queremos experimentar con Skype para mantener las llamadas individuales y de grupo y tener la opción de trabajar con el chat simultáneamente. Mi gran expectativa de participación en este curso de Sky es conocer, comprender el manejo de los extras, o sea, los programas que se pueden trabajar simultáneamente con Sky, pero hay un mayor énfasis como es el compartir este proceso de creación de comunidad. Muchas gracias, José, muchas gracias, compañeros.